al fin eres feliz, lo has dicho por ahí, lo sabe el pueblo entero, que lo que yo te di fue poco para ti y que ni fui el primero. Sé cuál es tu intención, no tienes corazón, sé lo que estás pensando, no tienes compasión después de tanto amor. Se me está